Hola, buenas noches. Bienvenidos un nuevo lunes a Buscando Leones en las Nubes. Desde Radio Universidad de Salamanca os saludamos, Almudena Ojeda en el control técnico y Alberto Sansegundo como principal responsable del programa. Confío en que para la mayor parte de nuestra audiencia, esta cita radiofónica del comienzo de la semana constituya ya un compromiso ineludible y estéis pendientes de nosotros a las 10 de la noche de cada lunes del año. Hoy os traigo la segunda parte de la serie que iniciábamos hace 7 días con un mismo tema monográfico, el de la prostitución, como eje central. Aunque Buscando Leones en las Nubes es un programa de música y literatura, y así será también esta noche, con el protagonismo principal de poemas y canciones, de un modo tangencial también pretendemos suscitar el debate o alentar las reflexiones que ya están en la opinión pública. Y la polémica acerca de la prostitución, con sus muchas facetas y posibles enfoques, es, sin duda, una de las controversias teóricas o incluso ideológicas e intelectuales más conflictivas y enconadas en estos tiempos de insulsa corrección política. ¿Debe regularse la prostitución? ¿Accederán algún día sus profesionales a las prestaciones de la Seguridad Social? ¿Deben, por el contrario, ser perseguidas sus practicantes? ¿Condenados sus clientes? ¿El inicuo tráfico de personas? ¿La inmoral trata de blancas? ¿La cruel explotación de mujeres son fenómenos que irremisiblemente deben asociarse a la prostitución? ¿O cabe la opción libre de quien voluntaria y conscientemente elige esta forma de vida? ¿Deben igualarse de modo indiscriminado en todos los casos las acciones políticas, legales y policiales frente a esta realidad? Adelantaba hace 7 días que, a título personal, salvo excepciones muy singulares, me parece deleznable pagar para obtener sexo. Doblegar la voluntad de otra persona que en condiciones normales no admitiría el contacto sexual con alguien a quien, sin embargo, se entrega por una más o menos acuciante necesidad de dinero. Pero, en fin, se trata de argumentos que sobrepasan el sentido natural de Buscando Leones en las Nubes, por lo que me limito a apuntarlos y me vuelvo ya a nuestro territorio favorito, el de la literatura y la música. En el terreno literario, os leeré, una vez más, versos extraídos de la antología titulada Puta Poesía, que publicó la editorial Luces de Gálibo en edición de Ferran Fernández. En ella se incluyen varias decenas de poemas que abordan el mundo de la prostitución desde muchas de sus diferentes perspectivas. He de confesar que, en general, no me parecen obras de una excepcional calidad, aunque sí son poemas más que dignos, y contienen emoción y sensibilidad, y el encanto suficiente, aunque no sé si encanto es la palabra adecuada, dada su temática, como para disfrutar de su lectura. Desde el punto de vista musical, y como parece obligado, las canciones que sonarán, esta noche más vivas y animadas que las de la semana pasada, también reflejan en sus letras ese algo ambiguo, aunque casi siempre sórdido, universo del comercio carnal. Espero que el programa os interese, os entretenga, os haga reflexionar, y sobre todo, os permita pasar una hora agradable de radio. Casa de Campo, de Juan Pardo Vidal. Todos los tigres son suyos. Conoce los ritmos de la noche, las causas, las intrigas de la luna. Conoce todos los nombres porque la lengua y la gramática son sus especialidades. Tatuada en el muslo una leyenda. Yo soy la primera persona. Daisy con los brazos extendidos. Daisy bailando como si lloviera. Daisy en un anuncio de periódico con un nombre que no es suyo. Daisy reflejada en escaparates, con labios y pechos que no le pertenecen. Daisy guardando mi dinero en el escote, besándome en los labios la despedida, aunque vaya en contra de las normas que algún guionista de Hollywood escribió. Amor sin reverencias, de Jaime Fernández Muñoz. Me gusta el olor a puta, el olor del mercado nocturno que se cuela en tu piel como la ilusión de un templo de cenizas con su sendero oscuro e hirviente. Adoro cocer mi alma bajo el trasunto de vuestras carnes tiranas, ascender como un príncipe ebrio hacia ese paraíso prestado donde culminar la futilidad de tantas llamas, acoger el privilegio de pieles lejanísimas donde comprimir el temblor del día y abocarme a un amor sin fundamento en vuestro lecho vencido como un indicio radiante de Dios. Habitantes de la noche, de Carmelo Iribarren. Los tejados se confunden con el cielo. Las farolas imprimen en el aire su lánguida tristeza amarilla. Cruza un autobús vacío, quizás el último de hoy. Pienso en los borrachos, las putas, los taxistas, los auténticos habitantes del corazón de la noche. Los que quizás impiden que deje de latir. She tried to take me upstairs for a Cárcel de silencio, de José Luis González Cáceres. Cuando se desnuda sin oficio, cuando su tiempo no tiene precio y no se lava por repulsa, porque repudia el tacto y las sonrisas forzadas y las obediencias pagadas, recurre al silencio para tratar lo importante. Cierra y me queda dentro, bloquea labios, oídos, párpados, y le abre de par en par la puerta a los pensamientos, que se encabriten, que colisionen, que digan lo que callan las palabras, y las imágenes cargadas de sexo que se desnuden hasta el ridículo. Es su única terapia. Sus deseos de subsistir solo se alimentan de silencios. Ha ha! La chica del sexto, de Pablo Casares. Las mujeres de la vecindad la llamaban la chica del sexto. Los hombres del barrio la llamaban Lucille, a secas, o cariño si les hacía buen precio. In Candy's room, there are pictures of heroes on the wall. To get to Candy's room, gotta walk the darkness of Candy's hall. Strangers from the city call my baby's number and they bring the toys. When I come knocking, she smiles pretty. She knows I might be Candy's boy. There's a sadness hidden in that pretty face, a sadness all her own, from which no man can keep Candy safe. We kiss, and my heart rushes through my veins, and the blood rushes in my veins, the fire rushes through the sky. And I go driving, driving deep into the night. I go driving deep into the light, Candy's eyes. She says, baby, if you wanna be wild, Frío, eso se siente, de Sarai Pavón. Frío, eso se siente con la falda pequeña y en la acera de siempre, cuando eres de todas las habitaciones, de todas las camas. Me llamaban puta de pequeña por agarrar la mano de un chico, por besos en las mejillas, en la adolescencia que perdí en un parque, en los juegos de cama y discusiones. Y ahora, ahora me siguen llamando puta, pero con motivo. Enfrente, de Julio Mas Alcaraz. Enfrente, pasar enfrente, ¿por qué no? No es el opuesto, sino lo enfrentado, ya que tiene rostro, aunque lo maquille de forma distinta, y así se evitan las esquinas y los ángulos, sin duda las calles más rectas y anchas. Sí, es diferente, diverso, enfrentar y distinto, porque la diferencia entre un trozo de cuerpo y de pensamiento y alma, cada día lo dan, y me pregunto si es porque creen que la vagina es más sucia que el cerebro. En tanto lo ilusorio es lo suficientemente real como para que el sufrimiento no sea entendido. Y menos a nadie pertenezco, salvo al tiempo, porque ellos me recuerdan, pero yo no. ¿Y quién es la tierra o el cielo? Cualquier mujer, ninguna mujer, todas. El viejo poeta decía que hasta que el sol no me excluyera, él no lo haría. Que hasta que las aguas evitaran limpiarme, o las hojas dejaran de crujir cuando camino, sus palabras evitarían tocarme o caminar sobre mí. Él sabía que guardamos el cementerio de las mariposas grises. Así que cuando cruzan la calle para no estar demasiado cerca para enfrentarme, no puedo decir a su mujer que él estuvo conmigo anoche. Lo podría gritar, pero los gritos son menos creíbles, y la creencia no es una verdad. Quiso besarme y no le dejé. Nunca. Los besos solo para... Atarazanas, de Isabel Bono. Alguien abandonó sus zapatos en la acera. De lejos parecen un gato muerto. Sandalias de tacón contra el muro del mercado. Alguien abandonó sus zapatos y su vida porque sabe que aún le quedan 7. Antes de entrar, de José María García Martín. Dime qué buscas hoy en este cuerpo de hábitos precisos, de movimientos rápidos. ¿Un saco de arena donde hundir el puño? ¿Un labio de seda para estampar en fucsia, en un ajuar de licra, dos ridículos labios? Vuélvete entonces a casa, o dime qué buscas hoy en este cuerpo, tan viejo y tan sin dueño como los océanos por los que bogan hombres cansados y tullidos, con las ingles violáceas y un ardor febril, un ardor secular que nunca cesa. Así que dime, ¿quieres que te extraiga la piedra de la locura? ¿Que Circe saque el cerdo que gruñe en ti? ¿Que te amamante la loba más zorra de Roma? Pon en plata, en palabras, lo que buscas en mi cuerpo, que yo lo pondré en obra, sin culpa ni omisión. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. And your private dancer, a dancer for money, do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do. I wanna make $1,000,000. I wanna live out by the sea, a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names. I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want. For money, and any old music will do. I'm your private dancer, dancer for money. Do what you want me to do. Just a private dancer, a dancer for money, and any. Testamento, de Nuria Mezquita. Si el tiempo lo permite, haré un recuerdo de tu sombra. Como en Saturday Night Fever, camino por la ciudad moviendo las caderas, meneando bien las tetas, avisando de mi presencia. Me paro frente a la tienda de licores y se enciende una lucecita en mi ojo izquierdo. Etiqueta Johnny Walker. Arañando el escaparate, braceo como si lo alcanzara. Meneo los pies en señal de aleteo. Mis uñas tocan la jota. Johnny, espejismo. La botella está al otro lado y yo aquí, consumida de mierda y asco. Me escondo en la tristeza de mi escote y sigo caminando como si nada. La ciudad me da de bofetadas y yo me río. Porque soy la estirpe perdida, el agujero del sueño, la sombra de todas las dudas, el secreto peor guardado, el estómago público número uno, el espejismo de mujer florero, lo que pudo ser y se quedó a las puertas de la última floristería. Como en Saturday Night Fever, camino por la ciudad moviendo las caderas, meneando bien las tetas, avisando de mi presencia. Para que nadie me olvide, para que nadie se olvide, para que todos recuerden que las sombras también hablan y pegan pellizcos en las esquinas, que las tristezas también tienen piernas y son capaces de abrirlas para arrancarte un último suspiro. She keeps moishando in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building a remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well-versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder and gelatine. Dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China went down to Geisha Minor. Then again, incidentally, in that way. Because she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Anytime. momentarily out of action, temporarily out of class, you're absolutely dry. Toulouse-Lautrec, de José María Cumbreño. En la antigüedad, Dios aún andaba en casa de todos, los pintores cuya obra alcanzaba el favor de sus coetáneos enseguida recibían encargos para decorar iglesias, basílicas o catedrales. Obviamente, temas tan elevados, se debía trabajar en la mayoría de las ocasiones subido a un andamio, exigían que fuesen los artistas de mayor prestigio quienes los tratasen. Lo primordial era despertar la fe del pueblo a cualquier precio. A tal efecto, no había que pararse en barras. Poco importaba la catadura moral del elegido, ni escatimar gastos. Ya se pasaría luego el cepillo entre los feligreses y asunto concluido. Hay que ver cómo cambian los tiempos. Corría el año, no me atrevo a decir que del señor, de 1892, cuando a Toulouse-Lautrec le pidieron que pintara unos cuadros con el fin de colgarlos en el vestíbulo de un burdel parisino muy famoso. La serie consta de 16 piezas. En ellas se exhibe la imagen de distintas mujeres, en la cama, besándose, muchas de las pupilas de aquel tipo de establecimientos practicaban el lesbianismo, o insinuando, y sin insinuar, el inicio de un escarceo sexual. Los lienzos servían como reclamo, puesto que no se buscaba sino animar a los clientes a que subieran a las habitaciones con alguna de las muchachas. El negocio era el negocio. Un número considerable de trabajos de Toulouse-Lautrec recrean el motivo de la prostitución. Lejos de lo que pudiera parecer en un primer momento, la insistencia en ese tema no es fruto de una mente podrida. Más bien, él siente por las mujeres que se dedican al oficio algo parecido a la piedad. Las retrata en actitudes cotidianas, subiéndose las medias, jugando a las cartas mientras aguardan aburridas la llegada de los parroquianos, o pasando el obligatorio reconocimiento médico, lo que las convierte en seres próximos, tan indefensos y humanos como el resto de los mortales. Nada que ver con esas representaciones de santas de mirada perdida, mártires que soportan el suplicio sin una queja, y vírgenes inalcanzables de tan puras, castas y perfectas. María Magdalena, tú que conociste el peso de los hombres, ruega por nosotros. Follow down the side street, moving, singing. Hasta aquí llega por hoy el Buscando Leones en las Nubes de esta semana. Un programa que se ha centrado en la casi siempre amarga realidad de la prostitución, que hemos recreado a partir de los versos de Juan Pardo Vidal, Jaime Fernández Muñoz, Carmelo Iribarren, José Luis González Cáceres, Pablo Casares, Saray Pavón, Julio Mas Alcaraz, Isabel Bono, José María García Martín, Nuria Mezquita y José María Cumbreño. Idéntica temática recogen las canciones que han sonado. Estupendas piezas interpretadas por Donna Summer, Blondie, The Rolling Stones, Genesis, Bruce Springsteen, Jethro Tull, Patti LaBelle, Bob Seger, Tina Turner, Queen y Joan Osborne. Con sus referencias os dejamos por esta noche. Almudena Ojeda en el control y Alberto Sansegundo como padre del programa y respondiendo también de la locución frente al micrófono, nos despedimos hasta dentro de 7 días, no sin antes dejaros la dirección de nuestro blog, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com, por si queréis visitarnos y acceder a informaciones varias, descargaros programas antiguos, ver vídeos y tantas cosas más. Pasad una buena semana. Adiós. Ibale kan kana furu ma ko fente ne fe.